99.7 FM Che Barracas. La misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTAH, que es una fuerza de la ONU, una fuerza militar, que está instalada en el país hace casi ya 10 años, y supuestamente en el marco de lo que la ONU justifica como una pacificación de Haití y como contribución a su estabilización. Lo cierto es que en Haití no hay ni un conflicto armado, ni es parte de este país de un acuerdo obligatorio de paz, que serían justamente las dos circunstancias que la ONU prevé en su carta como aquello que permitiría una ocupación de parte de las fuerzas de la ONU del país en sí. Justamente también en esa misma carta, la ONU establece que no debe intervenir en asuntos internos de los estados, que corresponden a la jurisdicción interna de los estados. Sin embargo, como vamos a estar hablando ahora con Beverly King, que es integrante de Diálogo 2000, justamente este es un comité argentino en solidaridad con Haití, porque esta fuerza, esta MINUSTAH, está compuesta por tropas provenientes de diversos países, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Sri Lanka y Nepal. No sé si ya podemos comunicarnos con Beverly. Hola, Beverly. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Agustina. Te estoy hablando de Estación Latinoamérica en FM Che Barracas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, justamente estábamos hablando de la ocupación en Haití por parte de la MINUSTAH. Quería, como muchos de nuestros oyentes probablemente nunca hayan escuchado sobre esto, quería que nos comentaras un poco de qué se trata, hace cuánto está la MINUSTAH en Haití y, bueno, por qué justamente ustedes están abogando por el retiro de las tropas. Sí, justamente ahora el 1 de junio se cumple 10 años desde que esta misión que se llama MINUSTAH, Misión de Naciones Unidas por la Estabilización de Haití, se instaló en ese país. Y bueno, ya desde hace 10 años se viene argumentando que Haití justamente merece esta misión porque representa un peligro por la paz y la seguridad de todo el mundo. Lo cual ya es una acusación bastante pesada para cualquier situación, ¿no? Pero si veamos cuál es la situación en este país, que desde luego es uno de los países, sino el país más empobrecido de nuestra América, mucho antes del terremoto, digamos, los problemas estructurales de pobreza, de exclusión, de desempleo, realmente son devastadores en este país, y mucho tiene que ver un poco, como dicen los mexicanos, ¿no?, la cercanía de Estados Unidos, y se encuentran muy lejos de Dios y muy desamparados. José tiene una situación geopolítica muy inevitable, muy envidiable en cierto sentido. Justo ahí, en este momento, en el medio del Caribe, en medio del camino entre Cuba y Venezuela, y los 10 años de la MINUSTAH de la ocupación tienen mucho más que ver con eso que la situación de seguridad o los problemas que tiene Haití, que son problemas de los mismos que tienen cualquiera de los países de Norteamérica. De hecho, podría argumentar que la situación de seguridad en Haití esta es una situación envidiable en Norteamérica. Todos los que son los índices de crimen violento, por ejemplo, no tiene comparación. Son muchísimo menor en ese país que en cualquier otro país de Norteamérica. Entonces uno tiene que preguntarse realmente, bueno, ¿qué hace la ocupación ahí? ¿Qué hace la MINUSTAH? Y lo que encontramos es que, en cierto sentido, cuando Naciones Unidas manda esta misión, donde Estados Unidos, Francia, Canadá, o sea, los tres países que han tenido una larga historia imperial de control y dominación en Haití, ellos hoy en día mantienen lo que es todo el aparato de inteligencia, toda la planificación estratégica de esa misión, y dejaron en Brasil la comandancia de las tropas. Esta tropa que viene de muchos países de Norteamérica, Argentina tiene casi 600 tropas en Haití en este momento. ¿Y qué hacen? Las tropas realmente hacen seguridad para las inversiones que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Francia. Inversiones que no tienen nada que ver con cumplir con los derechos humanos esenciales del pueblo haitiano. Tienen todo que ver con seguir oprimiendo, seguir depredando, seguir expoliando lo que es la belleza de la isla, lo que es el trabajo de la gente. Y eso es lo que seguimos viendo. Beverly, te habla Ramón desde el estudio de Che Barracas. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué Haití? ¿Por qué continuar la intervención militar en Haití? Ese pueblo que fue uno de los primeros en nuestra América en romper las cadenas del esclavismo. Así es. Muchos dicen que justamente por esa historia, ¿no? Que justamente por ser el primer pueblo en declararse y liberarse violentamente, digamos, de la esclavitud, ser el primer país independiente en toda nuestra América, primer país que ayudó a Bolívar mientras se preparaba las luchas de independencia en toda nuestra América, ¿no? Que los poderes imperiales nunca perdonaron al pueblo haitiano esos gestos. Y de hecho, uno de los llamados históricos de las organizaciones populares haitianas es el pedido de restitución a Haití de una deuda histórica de Francia. La deuda que Francia exigía en forma de indemnización a los viejos dueños los esclavos cuando Haití se liberó. Y bajo el yugo, realmente bajo el peso de esa deuda histórica, que Haití tardó un poco más de 100 años efectivamente en pagar a Francia, Haití se inserta en el mercado internacional, en el mundo, con todo lo que es la producción primaria de azúcar, de otros productos que siguen exigiendo esas metrópoles. Y bueno, hoy en día sigue más o menos lo mismo. Se busca esos productos, se busca una población, una mano de obra que es la más barata, los sueldos más bajos de todo nuestro hemisferio. Está muy cerca, digamos, a lo que es el mercado de Estados Unidos, Canadá, incluso, digamos, los productos que se van para Francia, sobre todo. Y bueno, mantener eso, abrir la posibilidad a nuevas inversiones como minería de oro a cielo abierto, grandes inversiones que se están proyectando en turismo, que significan realmente el fin de la posibilidad de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de futuro para el pueblo de Haití. Bueno, la MINUSTA está ahí para garantizar eso. Y efectivamente es lo que siguen haciendo. Beverly, te hago una consulta, porque nosotros, por lo que habíamos estado averiguando, ya ha habido varias denuncias de violaciones de los derechos humanos, incluidos abusos sexuales, robos a tropas, justamente, de la MINUSTA. Pero te queríamos preguntar si no ha habido, de parte de los responsables de la comandancia a cargo de Brasil, alguna propuesta de retirada o de reducción de las tropas, o en ningún momento se ha abordado este tema. Por supuesto, las tropas, estos que son lo que se llaman cascos azules, ¿no? La verdad que hay denuncias de violaciones, hay ejemplos, digamos, muy claros, y hay una impunidad muy grande de lo que son estas tropas. De hecho, frente a lo que es la epidemia de cólera, que una cosa que sí llegó a muchos de nuestros medios, ¿no? Una epidemia que se ha comprobado fue introducido por algunas de las tropas de la MINUSTA. Bueno, obviamente no nadie argumenta intencionalmente, pero los hechos hablan por sí, y esa epidemia ha llevado la vida de más de 8.000 haitianos. O sea, no solamente una misión cuyos objetivos y cuyo comportamiento es cuestionable, pero uno puede ser directamente responsable de la violación y de la muerte de más de 8.000 haitianos. Una situación inaceptable. Naciones Unidas sigue argumentando la inmunidad de esa presencia, y sin embargo, bueno, los haitianos siguen intentando, digamos, que las Naciones Unidas asumen responsabilidad de esa acción. Y bueno, uno podía ver todos los ámbitos de la misión según los objetivos que figuran en los papeles, en los documentos de Naciones Unidas, como la construcción de un proceso electoral democrático, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Ninguno de esos objetivos en los 10 años de presencia se ha cumplido, ninguno. Es más, muchos analistas, muchos seguidores, muchas organizaciones populares haitianas argumentan que la situación hoy es mucho peor que hace 10 años atrás. Entonces es lógico que los países, en este caso, sobre todo de Sudamérica, de Brasil, Argentina, Uruguay, empiecen a discutir entre ellos qué hacen las tropas de nuestros países ahí. Y sobre todo se pregunten, bueno, cómo se pueden salir. Entonces ese debate está abierto en Naciones Unidas, debate está abierto en nuestros países, y por eso nosotros creemos, junto con muchas organizaciones, bueno, aquí en Argentina, en Uruguay, en Brasil sobre todo, pero también en Chile, en Ecuador, en Venezuela, Centroamérica, que realmente tenemos que fortalecer la movilización solidaria con el pueblo haitiano, reclamando junto a ellos el retiro inmediato de esas tropas. No tienen nada bueno que puedan hacer ahí. Haití necesita nuestra solidaridad, la solidaridad de nuestras organizaciones, de los movimientos populares. De hecho, la solidaridad que pueden brindar nuestros gobiernos con una forma de cooperación que sería realmente fraterna, sería realmente horizontal. No necesita tropas de ocupación. Por lo cual, creemos que este 10º aniversario de la ocupación de Haití, que se cumple el 1 de junio, el tiempo entre ese 1 de junio y el 15 de octubre, cuando Naciones Unidas votará de nuevo para renovar o no el mandato y la presencia de la MINUSTAH, es un momento en el cual aquí en Argentina, en toda nuestra América, tenemos que redoblar las fuerzas para lograr que esas tropas salen, que retiren, que pone fin a la ocupación de Haití y realmente se convierta en política de cooperación con lo que son las necesidades y los derechos del pueblo haitiano. Precisamente sobre eso te quería preguntar, Beverly, ¿qué iniciativas y qué acciones hay en agenda pronto para seguir instalando el tema como una necesidad desde los movimientos populares e instalar el rechazo y las alternativas para el pueblo haitiano? Bueno, efectivamente estamos en vísperas de una reunión de planificación del comité, así que yo en este momento no tengo fechas de actividades muy concretas, pero esperamos en los próximos días sí tenerlos. Sin duda, vamos a estar volviendo al Congreso argentino, por ejemplo, para instalar este debate, para llevar los últimos informes de la situación en Haití, para llevar los reclamos que nos lleguen desde las organizaciones en ese país, que están muy preocupados, obviamente, y están buscando lo que es su derecho básico, ejercer su soberanía, su derecho a la autodeterminación. Así que vamos a estar también organizando charlas, actividades, hay varias películas nuevas sobre la situación de Haití, sobre algunos de los desastres que se ha promovido en nombre de la cooperación internacional en este país. Y bueno, tenemos tiempo para ir realmente informándonos, planteando los debates y fortaleciendo ese grito solidario desde toda nuestra América, ¿no? Para que se retiren las tropas y pongan realmente en práctica una cooperación con las organizaciones, con lo que son las necesidades, los derechos del pueblo. Lo que sí le puedo ofrecer es una dirección de correo del Comité de Solidaridad aquí en Argentina, donde todas aquellas personas, organizaciones que quieren informarse o quieren información, se pueden comunicar. Bueno, Beverly, te agradecemos y sí, te pedimos, nos pases el correo ahora cuando salgamos del aire. Nosotros nos comunicamos con vos para pedirte justamente el correo y poder estar actualizados y poder difundir cualquier actividad o convocatoria que hagan desde el comité en solidaridad con Haití. ¿Te parece? Magnífico. Bueno, muchísimas gracias, Beverly, por la información y ahora en breve te llamamos para pedirte el correo. Listo. Un saludo. Gracias a ustedes. Chao, no, por favor. Chao. Chao, chao. Hablábamos recién con Beverly King de Diálogo 2000, parte del Comité Argentino en Solidaridad con Haití, que nos contaba un poco sobre la ocupación de los cascos azules de las Fuerzas Armadas de la ONU en Haití y sobre las violaciones de derechos humanos que se han producido en ese país. Ahora vamos a ir un corte y escuchar un temita. ¿Sí? Me dicen acá que sí. Bueno, nos vamos a escuchar un tema y ya volvemos. FM